querido Salvador, ¿cómo estás? Guille, buenos días, muy bien, bien, bien, gracias. ¿Tú? También aquí muy puesta para continuar con estos diálogos divinos en este número 4. Y bueno, pues nos queda un sabor de boca riquísimo de haber estado hablando sobre María, como decíamos, una criatura muy singular, muy especial y muy importante para todos nosotros. Los dos temas que hemos estado hablando han sido muy enriquecedores y nos había sugerido unas lecturas de los escritos de Luisa, ¿te recuerdas? Sí. Que no se alcanzaron a tratar y bueno, pues en estos diálogos sería muy conveniente que nos metiéramos un poquito en eso, a terminar esos capítulos, ¿cómo ves? Bueno, sí, podemos tratarlos, o sea, para... Creo que son bastante ricos en cuanto a contenido y vale la pena irlos desmenuzando, ¿no? Sí, o sea, mira, Guille, habíamos creo que lo primero que hay que entender es lo siguiente. Jesús tiene, no es puntualista. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, Jesús pone su diálogo, pero de acuerdo al momento y al tema que está tratando. Tú recordarás que en muchos capítulos de repente Jesús dice, esto es lo más importante. Y en el siguiente capítulo dice, mira, esto es lo que más me importa. Y dos libros después dice, pon atención porque esto es lo más importante. Y de repente dices, bueno, ¿y cuál fue lo más importante? O sea, esto, aquello o lo de en medio. Entonces, hay que tener en cuenta que Jesús va hablando y va adecuando su lenguaje de acuerdo al tema y a la circunstancia que está tratando. ¿Sí? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque los dos temas que vamos a tratar ahorita en los capítulos, que son el principio y el final de la obra de Dios. En los dos momentos Jesús habla de lo más importante y el más grande. Y al final dices, bueno, ¿cuál fue el más grande? Pues los dos, ¿de acuerdo? Así es. Entonces, ¿a qué me refiero con el principio y el final? Esto es algo que vale la pena ponerlo así, compararlo. María es el resumen de todo el obrar de Dios. María es el momento de la creación y María es el momento de la glorificación. O sea, ahí en ella se resume todo el obrar adextra de Dios. El obrar adextra, aparentemente para nosotros, empieza en la creación. Y supuestamente tenemos la idea de que va a terminar el día que termine su existencia el universo. O sea, cuando ya no haya más seres humanos y que lo único que exista sea la vida ya en Dios para los salvados y en el infierno para los condenados. O sea, la vida, no puedo decir espiritual porque va a ser una vida en cuerpo y alma, pero Sí. a eso es a lo que me refiero. O sea, el inicio de la obra y el final de la obra. Bueno. La Inmaculada Concepción, Guille, es el inicio de la finalidad de Dios. Él encuentra primero en María al ser que quiso tener para relacionarse al tú por tú, para amar y ser amado en plenitud, que esa es la finalidad de toda la creación. O sea, la creación no tiene una finalidad propia. La creación tiene su finalidad en el ser humano. Y ese ser humano, bueno, ya sabemos, es Jesús por excelencia, pero todos nosotros relacionados también con él. Entonces, una vez que Adán se sale de la finalidad de Dios, entonces Dios podríamos decir que se quedó sin la posibilidad de su finalidad. Por eso es que en María, lo dije hace un momento, reinicia, retoma todo su obrar y podríamos decir que es el inicio de la creación de Dios, porque ahí es en donde va a poner, a fincar la obra que le da razón de ser a todo lo demás. O sea, aunque el universo ya existía, pero el universo no tenía todavía una finalidad, que era el hombre, el ser humano completo, con vida divina completa, al igual que la humanidad de Jesús. Y esto lo reencuentra en María. Así que este momento de la creación de María, es, según palabras de Jesús, es la fiesta más grande. Y lógicamente entendemos el porqué. Porque es cuando Dios se encuentra a sí mismo en su adextra. Y es no podemos decir la primera ocasión, porque ya había habido un encuentro en Adán, un encuentro muy fugaz, pero que a finales de cuentas no se pudo realizar hasta el final. Por lo tanto, es la primera vez que Dios se encuentra a sí mismo en su adextra. Creo que con esto más o menos podemos poner en su justa medida a la Inmaculada Concepción para tener esa idea y ver qué es lo que Jesús dice de ella. Entonces Jesús le dice a Luisa, dice, hija mía bendita, hoy, refiriéndose al día de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, y se lo dice en el año de 38, 8 de diciembre de 38. Dice, hoy es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Esta es la fiesta más bella, más grande para nosotros y para el cielo y la tierra. Nosotros, en el acto de llamar de la nada a esta celestial criatura, obramos tales prodigios y maravillas que cielos y tierra quedaron llenos de ellas. Llamamos a todos, ninguno fue puesto a un lado, a fin de que todos quedaran renacidos junto con ella. Así que fue el renacimiento de todos y de todo. Bueno, aquí se está diciendo cosas realmente interesantes. Todo en el momento en que Dios crea a María, el alma de María. ¿Sí? En ese momento, Dios, como pone su voluntad en ella, pone su vida en ella, lógicamente todo lo demás que es de Dios queda puesto en María. Por eso es que dice que todo quedó en ella y todos y todo quedaron renacidos junto con ella. Este renacidos nos da la idea de que ya había habido un nacimiento anterior. ¿Y esto dónde habrá sido? Pues en Adán. Nada más que aquel nacimiento fue fallido. ¿Sí? No hubo continuidad. No prosperó exactamente. Fue un embarazo que se malogró. Vamos a, en términos ginecológicos, un embarazo anembriónico. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es que hay embarazo, pero no hay producto. ¿Sí? Bueno, para los que conozcan algo de esto. Y ahora en María es el nuevo renacimiento. un embarazo, pero un embarazo en donde sí hay un producto, en donde sí hay una vida divina que se lleva a cabo total y absolutamente íntegra y hasta plenitud. Y por lo tanto, ahí estamos todos. Y esto ya lo habíamos comentado un poquito en lo de el por qué María es Madre Nuestra. O sea, todos quedamos concebidos en ella, ¿sí? Y aunque la finalidad y todo es a expensas de la humanidad de Jesús, pero en el tiempo, María es la primera. O sea, no es Jesús, sino es María en el tiempo. Aunque en la eternidad primero es Jesús y después María. No sé si esto genere un poco de confusión. Bueno, pero si se entiende que María tenía por orden que ser primero en el tiempo, ¿no? Para después dar vida al Hijo. Aunque el Hijo en la mente de Dios existía desde toda la eternidad. Así es. Y como principio, no como segundo, ¿no? Así es. Bueno, luego Jesús le quiere explicar el por qué es tan grande esta fiesta. Y le dice, es porque la divina voluntad tuvo el principio de su vida en la niña celestial, que es lo que decíamos hace un rato. O sea, en la tierra, el principio ya de una vida que va a ser completa es en María. Dice, por lo tanto, el principio de todos los bienes en todas las criaturas. O sea, no hay bien que no venga de la divina voluntad. Y si la divina voluntad forma su vida en María, entonces debemos entender que no hay ningún bien, ni dentro ni fuera de las criaturas, que no venga de la divina voluntad. Entonces, en este momento en que María renace a la divina voluntad en ella, ese momento es el principio de todo el bien que todas las criaturas puedan llegar a tener. Dice, no hay bien que en mi divina voluntad no comience, descienda y ascienda a su fuente. Entonces, esta celestial niña, habiendo comenzado su vida en el fiat divino desde su inmaculada concepción y siendo ella de la estirpe humana, con mi voluntad adquirió la vida divina y con su humanidad poseía el origen humano. Es el momento en el que Dios encuentra su perfecta imagen y semejanza. O sea, ese ser en donde se iban a conjuntar tanto la vida divina como la vida humana. ¿Por don? Ya sabemos que Jesús es por naturaleza y que gracias a que Jesús lo iba a vivir, es que las criaturas lo pueden llegar a vivir. Pero otra vez, en el tiempo, ahora es Jesús que le da el primer lugar a su mamá, y su mamá es la que logra esto en la diestra de Dios. Y continúa Jesús y le dice, entonces tuvo la potencia de unir lo divino y lo humano, y dio a Dios lo que el humano no le había dado y negado, cuál era su voluntad, y dio a los hombres el derecho de poder ascender a los abrazos de su Creador. Con la potencia de nuestro fiat que tenía en su poder, ataba a Dios y a los hombres. Este unir a la divinidad con la humanidad, es algo que le da realidad, lleva a la realidad la finalidad de Dios, o sea, el tener un ser semejante a Él. Y aunque la criatura es simplemente una, ¿cómo decir?, un ser creado, o sea, el nombre lo dice, criatura, pero gracias a esta unión de la divina voluntad, y siendo la divina voluntad infinita e increada, le participa a la criatura la misma naturaleza divina, y esto es lo que permite que Dios repita su vida en ella y pueda convivir o compartir con su criatura sus mismos dones, sus mismas riquezas, sus mismos atributos, haciéndolo semejante a eso. Así que quizá con esto podamos ir entendiendo un poquito la grandeza de María. O sea, no es solamente la mamá de Jesús, no es solamente nuestra mamá, no es solamente la que me va a heredar sus bienes, ¿sí? Sino es la que me está dotando de la naturaleza divina. O sea, por ser mi mamá. Una naturaleza que voy a adquirir voluntariamente, pero que de acuerdo a los planes de Dios, es como si tuviéramos dos nacionalidades, Guille. La mamá es de una nación y el papá es de otra. Entonces el niño tiene las dos nacionalidades hasta que cumple la mayoría de edad. Y en el momento que cumple la mayoría de edad, él puede escoger la nacionalidad que quiera. ¿Sí sabes eso? Sí. Bueno, María nos da la posibilidad de llegar a escoger la naturaleza divina. Divino-humana, vamos a decirlo así. Pero es por medio de ella por quien lo podemos tener. Así que cuando oigamos hablar de Inmaculada Concepción, vamos a ir teniendo una idea cada vez más grande de lo que esto significa y por qué, según las palabras de Jesús, es la fiesta más grande tanto para el cielo. ¿Por qué? Porque encuentra Dios, se encuentra a sí mismo en la criatura. Como para la tierra, claro, porque ahora nosotros encontramos en María a Dios, y no solo lo encontramos en ella, sino que nos puede fecundar con esta vida divina a todo aquel que lo quiera. Entonces, dice, con la potencia de nuestro fiat que tenía en su poder, ataba a Dios y a los hombres. Dice, ahora escucha otra sorpresa. En cuanto fue concebida, comenzó su carrera y nosotros la amábamos con amor infinito. El no amarla habría sido para nosotros el más grande martirio. Por eso, conforme corría para encontrar fuera de ella nuestra vida que poseía dentro, porque un bien jamás es completo si no se posee por dentro y por fuera. Creo que aquí vale la pena pararnos otra vez. Porque esto que está diciendo aquí, esta es la actividad de todo aquel que viva en la divina voluntad. Esta es nuestra única acción que debemos tener en nuestra vida para realmente llevarla a una realidad, ¿sí? Dice, por eso, conforme corría para encontrar fuera de ella nuestra vida que poseía dentro, porque un bien jamás es completo si no se posee por dentro y por fuera. Hemos hablado en algunas ocasiones de los giros. Todo aquel que haya leído la obra de Luisa se habrá encontrado esa palabra, el girar. Y le hemos dado muchos significados, pero aquí está uno de ellos. El primero es, si yo tengo la vida divina en mi interior, qué terrible sería tenerla en mi interior y no tenerla en el exterior. No sé si esto se logre captar. Si yo tengo la plenitud de la vida divina en mí, pero por fuera no la encuentro, me voy a sentir terriblemente insatisfecho y no voy a querer estar en el exterior. O puede ser que me llame tanto el exterior que ya no quiera regresar a mi interior. ¿Sí? Que es algo como lo que le pasó a Adán. Adán tenía la vida divina en su interior, pero en el exterior se encontró con algo que ya no era vida divina, se encontró con Eva pecadora y le dio preferencia a la parte exterior. Y de ahí todos los males que se han derivado. Esto nos puede dar una idea de lo pavoroso que puede ser el poseer un bien nada más en alguna de nuestras realidades, interior o exterior. Sí, porque, por ejemplo, en este caso de Adán, si te centras en lo exterior, te olvidas de lo interior, y es justo lo que dice Jesús que pasó, ¿no? Se olvidó que Dios lo amaba. Así es. Apartó su mirada de él. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que puede apartar su mirada de Dios? Pues así, muy tan sencillo como eso. Vio a Eva, que Eva ya no tenía en ella esa presencia de Dios porque ya había desobedecido, porque ya estaba haciendo su propia voluntad. Entonces ahora Adán, en vez de seguir fijo en su interior, en Dios y en toda la creación que le mostraba las obras de Dios y los atributos de Dios, ahora lo fija en el no Dios, que es Eva haciendo su propia voluntad. Y ese mirar a Eva, ese mirar al no Dios, le atrajo el gusto, y por eso es que dicen que el gusto parece cosa de nada. Pero le atrajo el gusto a tal manera, de tal forma, que lo desvió de Dios. Se le olvidó que Dios estaba, se le olvidó que Dios lo amaba, se le olvidó amar a Dios y cayó en la culpa. Bueno, pues esto es lo que nos están diciendo aquí. Dice, si ya tenemos esa vida interior, si ya tenemos esta divina voluntad en nuestro interior, ahora nuestra actividad totalmente debe estar centrada en encontrar esta misma vida, pero en nuestro exterior. ¿De acuerdo? Ay, sí, clarísimo. Para tener este bien en forma completa, estar rodeados e inundados por él. Es como en el mar, estar metido en el mar y al mismo tiempo con la boca abierta para que me llene por todos lados. Pues sí, hacerme hoyitos por donde quieran. Bueno, por dentro y por fuera. Así es. Y luego continúa el capítulo, dice, así, conforme corría, así quedaba concebida en el cielo, en las esferas celestiales, y las estrellas le hacían corona, y la alababan y aclamaban como su reina, y adquiría los derechos de reina sobre todas las esferas celestiales. Este es otro de los consecuencias del giro, Guille, que nosotros a veces lo hemos dicho como tomar posesión, ¿te acuerdas? Sobre todo hablando del tío de Timbuktu, que te dejó una hacienda. Bueno, pues necesitas ir a Timbuktu para tomar posesión y que te conozcan. Que digan, ah, tú eres el dueño de aquí. Ah, bueno, entonces vamos a poner tu foto en todos lados para que todo mundo sepa que tú eres el dueño. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo aquí. Dice, conforme ella corría, quedaba concebida en el cielo, en las esferas celestiales. O sea, que ahora no es María concibiendo, sino ahora María es concebida en cada cosa creada. Y Guille, ¿tú eres cosa creada? Sí. Bueno, yo también. María quedó concebida en nosotros. ¿Qué tal? María quedó en mi interior como dueña absoluta de mí, como dueña absoluta de ti. Tú eres la hacienda de Timbuktu y ella es la reina. Ella es la dueña. ¿Sí? Qué maravilloso. Entonces, dice, así quedaba concebida en el cielo, en las esferas celestiales. Y las estrellas le hacían corona y la alababan y aclamaban como su reina. Ojalá y nosotros la alabemos, ¿sí? Y la tengamos como reina. Y ella adquiría los derechos de reina sobre todas las esferas celestiales. Adquiría los derechos sobre ti, sobre mí. Nuestra inmensidad la esperaba en el sol, y ella corría y quedaba concebida en el sol, el cual, haciéndose diadema a su cabeza, adorable la investía de luz y la alababa como reina de la luz. Nuestra inmensidad y potencia la esperaban en el viento, en el aire, en el mar, y ella corría, corría sin detenerse jamás en su carrera, y quedaba concebida en el viento, en el aire, en el mar, y adquiría los derechos de reina sobre todo. Así que la soberana señora hace correr su potencia, su amor, su maternidad en el cielo, en el sol, en el viento, en el mar, hasta en el aire que todos respiran. Así que donde quiera y por todas partes y en todos quedó concebida. Donde estaba nuestra potencia e inmensidad, ella erigía su trono para amarnos y amar a todos. Bueno, ¿ya sabes dónde está el trono de María? Está en ti, Guillermina. Así es. El trono de María está en cada uno de nosotros. Sí. Y quedó concebida en nosotros. Bueno, aquí Jesús se refiere a la parte material, a la parte de la creación. María quedó concebida y erigida como reina del sol, de las estrellas, del mar, de todo. En nosotros también, ¿sí? Pero ahora, nosotros con la divina voluntad, Guille, y corriendo en esta divina voluntad, girando en todas sus obras, pues nosotros también quedamos concebidos en toda la creación. Vamos a quitarle la palabra concebidos porque es más difícil de entender. Vamos a ponerle reconocidos como dueños. Ahora somos reconocidos como dueños de todo. Pero en ese todo también está María. Y ahora yo, por pertenecer a la vida divina, teniendo la divina voluntad en mí, no solo María queda concebida en mí, y eso sería aunque yo no viviera en la divina voluntad. Pero ahora, si yo vivo en la divina voluntad, ahora yo quedo, tomo posesión, más bien dicho, tomo posesión de mi concepción en María. O sea, si yo viviendo en la divina voluntad quedo concebido en todas las cosas, entonces también quedo concebido en María. Y aunque ya estaba yo concebido en María, pero sin mi autorización, ahora viviendo en la divina voluntad, legitimizo mi concepción en ella y legitimizo mi parentesco de hijo natural de María. y legitimizo el parentesco de madre natural mía. Bueno, entonces le dice Jesús a Luisa, este fue el más grande milagro que hizo nuestro amor. Bilocarla, multiplicarla en todas las cosas y seres creados, para que la encontrásemos en todos y por todas partes. Qué tristeza la de Dios, Guille. El ser soberano, el ser infinito, y haber creado a una criatura para poder compartir con ella el tú por tú y no encontrarla en todas partes. No encontrarla en todos lados donde Él está. Y de ahí la necesidad de que la criatura se encuentre en todas partes. De que la criatura esté en todos los lugares, en todas las criaturas, en todos, para que no haya forma de que Dios no esté en continua relación con su criatura. Y este es el don increíble de la inseparabilidad de Dios. Y de aquí viene o nace o surge, como le quieren decir, esa cualidad de vida divina, porque ya no habrá un lugar, no sé cómo decirlo, no habrá nada en donde Dios esté que la criatura no esté. Hasta en los lugares más íntimos de Dios, no importa cuál sea, pero ahí estará siempre la criatura. Maravilloso, creo yo, o sea, entenderlo así, que ahora a María la encuentro en todos lados y yo me encuentro en todos lados con María. Y si me encuentro con María, me encuentro con Jesús. Y ahora toda la creación me pertenece. En toda la creación ya está mi foto y el eslogan o la leyenda, dueño de esto, rey de esto. Le pertenecemos a este. Y digo este y esto porque no es a Salvador, sino ahora es a la divina voluntad en Salvador. O, como tú dices, a Jesús Salvador, a Jesús Guillermina, a Jesús Pedrito, a Jesús, ¿cómo nos llamemos? Así es. ¿Sí? Bueno. La celestial reina hace como el sol, que si alguno no quisiera su luz, la luz se impone y dice, me quieras o no me quieras, debo hacer mi curso, debo darle luz. Sin embargo, alguno se puede esconder de la luz del sol, pero de la soberana señora no se puede esconder ninguno. Si esto no fuera así, no se podría decir con los hechos reina y madre universal de todos y de todo. Y nosotros no sabemos decir palabras si no hacemos los hechos. Dos cosas importantes en este parrafito, Guille. No importa que lo queramos o no lo queramos. No importa que estén salvados o estén condenados. Todos le pertenecen a María. ¿De acuerdo? Aún los condenados le pertenecen a María. Y María tiene en sí misma toda la vida y todos los bienes de todos los condenados, para pagarle a Dios por todos los condenados. Y que Dios no sienta la ausencia o no tenga la ausencia de aquella vida o de aquellos bienes que reservó para aquellas criaturas. Y esto es lo... Perdón, sí, dime. Sí, digo, la gloria que deberían haberles dado, no les dieron, María se las da. Así es. Entonces, ya una vez con esto, entendemos la grandeza del vivir en la divina voluntad. O sea, esa grandeza increíble en que No importa lo que hagamos por fuera. No importan las obras que hagamos, nada. Lo que importa es lo que hagamos adentro, nuestra intención. Y lo que se haga por fuera no será más que el desahogo del interior. Y eso es lo grande para Dios. Bueno, esa es la primera cosa, ¿no? Todos le pertenecen a María. Y aquí, redundando un poquito, todos te pertenecen a ti, Guille. Sí. Si vives en la divina voluntad. Y el mismo trabajo de María es el mismo trabajo que tienes tú. O sea, darle a Dios la gloria, el amor, la vida que toda la humanidad debería de haberle dado. Y esa es tu grandeza, Guille. Eso es lo que te va a hacer grande en el cielo, no lo que hagas en la tierra. No las gentes que conviertas, no las obras que realices, no nada, no, sino el bien que hagas para Dios. Así es. Bueno. Claro. Lo segundo que yo quisiera recalcar es, nosotros no sabemos decir palabras si no hacemos los hechos. Esto es importantísimo, Guille, desde mi punto de vista, porque nos da la plena seguridad de que si Dios dijo algo, de que si Jesús dijo algo, ese algo ya está hecho. Aunque para nosotros todavía no aparezca, no sea visible, no sea tangible, pero ya está hecho. No necesitamos más que tomarlo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo tomamos? Con la fe. Creyendo. Si yo creo lo que Jesús dice, no importa lo aparentemente desatinado que esté diciendo, ya se hizo, ya está, ya es una realidad. Y esto ojalá que quedara en la mente de todos. Lo que Dios dice, lo dice porque ya está el hecho. ¿De acuerdo? Bueno, entonces creo que vale la pena tener esto en mente. Por ejemplo, se me ocurre con esto que estás diciendo, que el proyecto de Dios para el hombre, para que su verbo no estuviese solo entre los semejantes, fue hacer a la criatura imagen y semejanza del verbo. Así es. Ese proyecto se interrumpió por un acto de voluntad humana. En desobediencia, por supuesto. Pero como el proyecto de Dios fue ese tendrá que, ¿cómo te podré decir? Ya está hecho. Y se tendrá que tener una realidad externa. Así es. En quien lo quiera. Así es. Ya no es a ver si Dios me lo quiere dar. No, aquí es, ahora es a ver si yo lo quiero tomar. Tomar, porque pues ahí el círculo se va a cerrar con el proyecto de Dios cumplido, completamente cumplido. Así es. Perfecto. Bueno. Ahora vamos a pasar al término de la obra. Ya sabemos qué obra comenzó, Guille. Sí. Es el encuentro de Dios consigo mismo. Es cuando Dios se encuentra a sí mismo y cuando Dios dice, por fin, ya pude crear al hombre. O sea, el verdadero hombre está ahí, en María. ¿De acuerdo? Sí. Porque fue lo que se interrumpió en Adán. Bueno. Ahora, llega el momento de la asunción de María. O sea, el término de la obra que hablábamos al principio. ¿Sí? Y entonces Jesús vuelve a decir lo siguiente: hija mía bendita, hoy la fiesta de la Asunción es la fiesta más bella, más sublime más grande, en la cual quedamos más glorificados, amados y honrados. ¿Te das cuenta? Otra vez, la fiesta más grande. Bueno, pero también salta a la vista luego, luego, el por qué dice la más grande en los dos. Más grande en la Inmaculada Concepción, porque es donde Dios se encuentra a sí mismo en su adextra. Más grande en la Asunción, porque es donde queda glorificado, amado y honrado. Claro, porque es el término de la obra. Entonces, las dos fiestas son igual de enormes, ¿sí? Ya depende qué es más, cuando algo empieza o cuando algo termina. Bueno, pues eso ya depende de cada quien, ¿no? Pero bueno, las dos son grandes. Dice, cielos y tierra son investidos por una alegría insólita, jamás sentida. Los ángeles, los santos, se sienten investidos por mares de nuevas alegrías y nueva felicidad, y alaban con nuevos cánticos a la soberana reina, que con su imperio impera sobre todo y da alegría a todos. Hoy es la fiesta de las fiestas, y la única y nueva fiesta que no ha habido otra que la iguale. Hoy, el día de la Asunción, venía festejada por primera vez la divina voluntad obrante en la soberana señora. ¿De acuerdo? Las maravillas son tan encantadoras. En cada pequeño acto suyo, aún en su respiro, en su movimiento, se ven tantas vidas divinas nuestras que corren como tantos reyes en sus actos, que más que refulgentes soles la inundan, la circundan, la embellecen y la vuelven tan bella que forma el encanto de las regiones celestiales. ¿Te parece poco que cada respiro suyo, movimiento, obra y pena estuvieran llenos de tantas vidas divinas? Esto, Guille, es algo que es a veces como que nos cuesta mucho trabajo entender. Cada acto de la criatura, o sea, si es realizado por una voluntad humana, pues es un acto humano, donde concurre todo el hombre. Aún los actos que no tenemos conciencia de ellos. Todo nuestro obrar, o sea, yo diría que tenemos el 99.99999% de actos que no tenemos conciencia, o sea, actos involuntarios, contra un 0.00001 de actos voluntarios. ¿De acuerdo? Y esto me voy en grande, yo creo que es una cantidad enorme la que estoy poniendo, como actos voluntarios. Si tomamos en cuenta que tenemos 100 billones de células y que cada célula tiene una función independiente y al mismo tiempo son interdependientes entre ellas, podemos imaginar que es 100 billones a la n potencia de actos involuntarios. Bueno, si cada acto de estos es controlado por mi voluntad, porque la voluntad es el movimiento de todo mi ser, debo entender que es lo que va conformando mi vida humana. Pero si hay una voluntad divina que tome las riendas de mi vida, no puedo entender cómo una vida divina se puede extender en el punto 0.00000 infinito ceros uno de vida de mis actos voluntarios y en todo lo demás dejar una vida humana. Sería una vida humana deforme. un cuerpecito, bueno, un cuerpo grande con una cabeza del tamaño del universo, divina, o al revés, o sea, una vida, una cabezota divina con un cuerpecito humano. Entonces la vida divina se debe extender en todos mis actos. Y aquí nos está dando la comprobación de eso. Dice que corría en cada pequeño acto suyo, aún en su respiro, en su movimiento. Se ven tantas vidas divinas nuestras que corren como tantos reyes en sus actos. ¿De acuerdo? Dice, es propiamente este el gran prodigio del obrar de mi voluntad en la criatura, formar tantas vidas divinas nuestras por cuantas veces ha tenido entrada en el movimiento, en los actos de la criatura. Y aquí hay que poner atención en esto que sigue, Guille. Y como mi fiat posee la virtud bilocadora y repetidora, y repite siempre, siempre, sin cesar jamás lo que hace, por eso la gran señora siente en sí multiplicar estas vidas divinas, las cuales no hacen otra cosa que extender mayormente sus mares de amor, de belleza, de potencia, de sabiduría infinita. ¿Te fijaste lo que dijo Guillermina? Esto es maravilloso. Siempre hemos tenido la idea de que una vez que nuestra vida termina, quedamos fijos con lo que llevamos. Y aquí nos está diciendo lo contrario. Porque sus vidas divinas, su voluntad divina, posee como naturaleza la virtud repetidora y bilocadora. ¿Sí? Y repite siempre, sin cesar jamás, lo que hace. Por eso, en el cielo, estas vidas divinas de María se siguen multiplicando. ¿Sí? Y por eso las vidas divinas que cada uno de nosotros se pueda llevar al cielo se seguirán multiplicando al infinito. Y pues ahí entra mucho la lógica, porque tenemos pues el concepto de vida como movimiento, es algo que no se estanca, si no, no sería vida. Así Y es. hablando de vida divina, pues el movimiento debe ser infinito. Así es. Y también esto concuerda y nos explica perfectamente aquello de que Dios es siempre nuevo, nunca se repite. Y si se repitiera, si esto no fuera, entonces una vez terminada la vida del universo, que sabemos que va a llegar, en ese momento Dios se limitaría. Y ya no podría seguir sacando de sí vidas divinas y tendría que atenerse a las ya existentes en el cielo. Así es. De la materia, ¿no? Así Bueno, de es. la materia corruptible. Es que ahí entramos en algo muy difícil de poder tratar, porque recuerda que vamos a estar en cuerpo y alma. Sí, pero espérame. Aquí a lo que quiero llegar es a esto. Como tú decías hace un momento, nosotros quedamos confirmados en el momento de la muerte. Bueno, ese quedar confirmado es ya no tengo opción de nuevos actos. ¿Sí? Ya no tengo opción de salirme, o sea, ya nunca voy a decir no. Pero la vida divina que llevo en mí, en ese momento, debo entender que es una vida que va a continuar estando en mí forzosamente sin cambio. Y es una vida divina que contiene su misma potencia, y esa potencia es el multiplicarse. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es simplemente, yo creo que es maravilloso entender que toda la eternidad va a ser un continuo ganar, ganar, ganar, ganar, ganar, ganar, ganar. No importa cómo, ya esto ya sobrepasa totalmente nuestra pequeña inteligencia. ¿Qué quiere decir para mí una vida divina? Híjole, a lo mejor tengo una idea remota. ¿Qué quiere decir una vida divina que se multiplica al infinito? Wow, ya no entendí. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir una vida divina que se repita, se multiplica a lo infinito durante una eternidad? No, pues ahora menos todavía. Así como simplemente pongo cara de what y mejor digo, mira, no me interesa. Simplemente digo, qué maravilla. Este es Dios. Ándale, así es. Pues sí, pero mira, esa es la idea tonta, absurda, que nos han querido meter y que ahora están usando para decirnos lo aburrido que va a ser el cielo. O sea, antes no, lo usaban para decirnos lo bello que era el cielo. Pero ahora es, y con toda razón, digo, qué bueno que están usando eso para el lado contrario, para entender que no puede ser así. Y si lo vemos en forma más práctica, yo te diría, Guille, qué aburrida es la Tierra. No, no, no, en serio. O sea, ¿cuántos placeres encuentras en la Tierra? Dices, hay infinito. No, no es cierto. No hay más que cinco placeres en la tierra, Guillermina. A ver qué. Los que pueden entrar por la vista. Así es. Los que pueden entrar por el tacto. Los que pueden entrar por el gusto. Los que pueden entrar por el oído. Y los que pueden entrar por el olfato. Nada más. No tienes otro placer. ¿De acuerdo? Pues sí, pero el mundo debería de entender que es una diversión muy aburrida, porque no tienes más que cinco y siempre son los mismos. Mira, por muchos sabores que haya en el mundo, siempre seguirán siendo los mismos. Por muchos olores que haya, seguirán siendo los mismos. Por muchos placeres sensitivos que tengas, serán los mismos. Y tan es cierto que esto es aburrido, que la gente se llega a hastiar. O sea, hay que entenderlo. Y voy a poner un ejemplo actual. Es tan aburrido el placer sexual que te vuelves homosexual. Buscas otra cosa porque ya te hastiaste de lo mismo. La degeneración en el sexo es porque lo lícito ya no te satisface. Y entonces empiezas a buscar lo ilícito, lo bestial y lo demoníaco. Es tan absurda nuestra naturaleza que ahora necesita irse a lo contranatura para lograr algo. ¿Sí? Y sin embargo, no tenemos una posibilidad de algo siempre nuevo, siempre nuevo, vidas divinas siempre nuevas. Dios nunca se repite. Bueno, Así es. dice, Y perdón. no, pues te decía que qué maravilloso esto que nos acabas de leer del cielo a María. Así es. Y todavía hay mucho más, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si alcanzamos a terminar. Dice, tú debes saber que son tales y tantas nuestras vidas divinas que posee, o sea, María, la multiplicidad de sus actos que posee, que en cuanto entró en el cielo, pobló todas las regiones celestiales. Esto es una alegoría, ¿no? Pero bueno, que no pudiéndolas contener a todas, llenaron toda la creación. Así que no hay punto donde no corran sus mares de amor, de potencia y tantas vidas nuestras de las cuales es la poseedora y la reina. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo esto, Guille? Es increíble. Siempre somos muy cuadraditos. Los humanos somos muy, lógico, tenemos una inteligencia muy pequeñita. Y cuando nos dicen que María llevaba muchas vidas divinas y que no pudieron entrar en el cielo y se desparramaron por toda la creación, decimos, ¡ay, qué bonito! O sea, así en forma piadosa, ¿no? Y decir, bueno, ¿y dónde están esas vidas divinas? ¡Ay, pues en todos lados! Ah, sí. Y, no, aquí lo que dijo el último es lo que nos da la clave. O sea, o sea, los mares de amor, de potencia, de todas estas vidas divinas, corren en ti, Guillermina, para hacerte la labor de mamá. Porque a final de cuentas, cada una de estas vidas divinas pertenece a María, tu mamá. Y ahora sí ya entendemos por qué es tu mamá. O sea, ya no tenemos una idea abstracta de mamá, sino una idea real de mamá. Bueno, entonces una mamá hace correr en nosotros sus potencias para hacernos de mamá. Bueno, pues ahora el amor divino, la potencia divina y todos los atributos divinos que los hace correr María en nosotros para hacernos de madre. Así que tienes un amor divino, materno, que te está sosteniendo. Tienes una potencia divina materna que te está levantando de toda culpa, que te sirve de apoyo. Y así por el estilo. Bueno, vamos a pasar rápidamente a otro punto. Dice, debes saber que es tanto mi amor y mis deseos ardientes, este está hablando María, ¿sí? Por querer que este reino exista sobre la tierra, que desciendo del cielo, giro por las almas para ver quién está más dispuesto a vivir del querer divino. Los espío y cuando los veo dispuestos, entro en sus corazones y formo mi vida en ellos como preparación, honor y decoro de aquel fiat que tomará posesión y formará su vida en ellos. Guille, ¿quieres más ayuda para vivir en la divina voluntad? Hay mucha gente buena, muy buena, diría yo, que tiene cierto reparo hacia esto de la vida divina porque se cree indigna de tales prodigios. ¿Sí? Bueno, pues aquí tenemos a nuestra Madre Celestial que nos dice, no te apures. Yo he recorrido el mundo entero para encontrarte. Ya te encontré, sé que estás dispuesto. Ahora formo mi vida en ti para que este fiat que va a venir me encuentre a mí, no a ti, pero lo mío como tuyo. No es que me encuentre a mí y tú no cuentas. No, te doy lo mío para que ahora el fiat divino encuentre lo mío en ti, como si tú fueras yo. ¿Sí? Dice, por eso yo seré inseparable de ellos. Pondré mi vida, mi amor, mis virtudes, mis dolores a su disposición, como muro de fortaleza insuperable, a fin de que puedan encontrar en su madre lo que se necesita para vivir en este reino tan santo. Bueno, ya no tenemos duda alguna de que María nos va a hacer de todo con tal de que lleguemos a estar en la divina voluntad. Y llega al grado de poner y formar su vida en mí para que ahora dotarme de todo lo de ella, para que la divinidad no se sienta, como digamos, a disgusto, pueda vivir en mí y ahora yo empiece a crecer con mis propios actos. Bueno. Conclusión, lo tenemos todo para vivir esta vida. Así es, tienes una mamá que hace girar su maternidad en ti continuamente. Esa maternidad que es amor, esa maternidad que es potencia, esa maternidad que es bondad, esa maternidad que es santidad, esa maternidad que es todo Dios y que está a tu disposición para que la uses, ¿sí? Y aquí el conocimiento lo vemos que es lo que marca la diferencia. Claro. Estamos adquiriendo este conocimiento, pues esta verdad hay que pensarla, hay que meditarla, hay que arroparla en el corazón, rumiarla, y bueno, pues que el fruto de esta meditación, de esta verdad, pues sea nuestra fe. Así es. ¿Verdad? Así es. Ahora fíjate, perdón porque ya el tiempo nos apremia. Dice, su maternidad, ahora ya es Jesús quien habla, su maternidad corre y se extiende sobre las almas que quieren ser buenas y santas. Y como si encontrase a su Jesús en ellas, hace de madre a su inteligencia, guía sus palabras, las cubre y esconde en su amor materno para hacer crecer a otros tantos Jesús. Su maternidad hace alarde sobre el lecho de los moribundos y valiéndose de los derechos de autoridad de madre, dados por mí, me dice con acento tan tierno que yo no puedo negarle nada. Hijo mío, soy madre y son hijos míos. Debo ponerlos a salvo. Si no me concedes esto, mi maternidad quedará afligida. Y mientras esto dice, los cubre con su amor, los esconde en su maternidad para ponerlos a salvo. En fin, cosas, pequeñas cosas de María. Guille, entreguémonos a nuestra madre. Ella es realmente el culmen de nuestra vida en la divina voluntad. Pues Guille, gracias. Y muchísimas gracias a Dios por ti, Salvador, de verdad. Y bueno, pues nos quedamos como cada diálogo, ¿verdad? Así como llenos, hinchados del corazón, con mucha gratitud para con Dios. Y bueno, pues seguiremos continuando con estos diálogos divinos y que den su fruto. Claro que sí, Guille. Bueno. Y si Dios quiere, Salvador, pues nos volveremos a encontrar para otro diálogo divino. ¿Cómo no, Guille? Sí. Bueno. Muchísimas gracias. Como siempre, Dios nos bendice y hasta el que sigue. Hasta luego.